En Estrellas de Medianoche, una balada de los 90. I ride, maybe you won't, maybe I try to get nobody tells you what to do, baby. Hey, kids, rock and roll. Nobody tells you where to go. Es la agrupación R.E.M. con Drive. Canción de los 90 en Estrellas de Medianoche por Emisora Cultural de Pereira 97.7. 5, 4, 3, 2, 1. En Estrellas de Medianoche, ¿cuáles fueron las 5 canciones más destacadas en una fecha como esta? 27 de abril de hace 10 años, 2013. Las 5 canciones más importantes en Billboard. Macklemore y Ryan Lewis con Ray Dalton subía del puesto número 7 al 5 con Can't Hold Us. Es Rihanna con Mickey Echo. I Want You to Stay. Lugar número 4, permanecía estable. Las 5 canciones más importantes hace 10 años. En Billboard. El anterior número 1 bajaba al puesto número 3. When I Was Your Man, Bruno Mars. I was your man. La canción número 2 permanecía estable. Otra canción de Macklemore con Ryan Lewis y Wentz, Thrift Shop. I'm just pumped, I bought some from a thrift shop. Ice on the fringe is so damn frosty. The people like, damn, that's a cold ass honky. Y a partir del 27 de abril de 2013, hace exactamente 10 años, Just Give Me a Reason de Pink con Nate Ross llega al primer lugar de Billboard, donde permanece 3 semanas. Right from the start, you were a thief, you stole my heart, and I, your willing victim. I let you see the parts of me that weren't all that pretty, and with every touch you fixed them. Now you've been talking in your sleep, oh, oh, things you never say to me. Oh, oh, tell me that you've had enough of our love, our love. Skip. En Estrellas de Medianoche, una balada de los 70. Balada de los 80 en Estrellas de Medianoche. Just called to say I lost nada. Will you change your mind? We want me back again. Or have you found yourself a new lover? Hearts can break and never mend together. Love can fade away. Hearts de los 80 es Marty Balin y la canción Hearts, Corazones. También pasaba la agrupación Fleetwood Mac, una canción de los 70, Dreams. Estamos en Estrellas de Medianoche, emisora cultural de Pereira 97.7, solo baladas hasta la 1 de la mañana. Lo que pasa con tus artistas favoritos está en Estrellas de Medianoche. Pasa que la cantante Toni Braxton ha revelado que se sometió a una cirugía cardíaca de emergencia para tratar una complicación de lupus. La intérprete de 55 años, a quien se le diagnosticó la enfermedad autoinmune en 2008, se sometió a un procedimiento después de que los médicos descubrieran que una de sus arterias coronarias estaba bloqueada en un 80% luego de una serie de análisis de sangre y orina de rutina. El lupus es una enfermedad que ocurre cuando el sistema inmunológico del cuerpo ataca por error los tejidos y órganos sanos. Esperamos que se recupere totalmente esta magnífica cantante que nos dejó tan buenos recuerdos en los 90 con esta canción. En Estrellas de Medianoche, una balada de los 90. Es Unbreak My Heart, canción que estuvo durante 11 semanas en el primer lugar del listado Hot 100 de Billboard. Es Toni Braxton, Unbreak My Heart, en Estrellas de Medianoche. Me, unbreak my heart. thought of you here beside me. Unbreak my heart, say you love me again. Undo this hurt, come and walked out the door and walked out of my life. Uncry these tears, I cried so many nights. Unbreak my heart. Oh, no. Balada de los 80 en Estrellas de Medianoche. Thank you. Estrellas de Medianoche. Una power ballad. Una power ballad. En el año 2021, la revista Rolling Stone ubicó a Karma Police, esta canción de Radiohead, en la posición número 279 en su ranking de las 500 canciones más importantes de todos los tiempos. Karma Police, Radiohead, en Estrellas de Medianoche, emisora cultural de Pereira 97.7. Cerramos la primera hora del programa con Lionel Richie de los 80, Stuck on You. Stuck on you. Got this feeling down deep in my soul that I just can't lose. Guess I'm on my way.